Muchas veces, a lo largo de nuestra existencia, nos consideramos superiores que otras personas, por el hecho de tener más dinero, más reconocimiento, mejor familia. Esta es la definición de ego utilizada en el libro. Es ese pensamiento dañino en nuestra propia importancia, en pensar en nosotros mismos. A lo largo de este ejemplar, se describe cómo nuestro ego puede ser perjudicial, no solo en las situaciones donde logramos éxitos rotundos, sino también en los momentos donde hemos fracasado, e incluso cuando apenas estamos aspirando a lograr nuestras metas. Siempre que tenemos la aspiración de lograr algo, como tener un negocio exitoso, iniciar una nueva profesión, emprender un nuevo rumbo en nuestra vida, nos sentimos entusiasmados y alegres. Llegamos a pensar erróneamente que todas las actividades que tenemos que hacer para llevar a feliz término nuestras metas van a ser realizadas sin contratiempos. Los obstáculos serán menores y todo saldrá de la manera en la que lo hemos planeado. Sin embargo, esto casi nunca ocurre. Siempre que inicias algo nuevo, van a haber actividades que son emocionalmente difíciles de realizar y que tomarán más tiempo del estimado, ya que no encontramos una manera sencilla de llevarlas a cabo. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando nos encontramos con este tipo de tareas? Empezamos a postergarlas. Nos justificamos realizando otras actividades menos importantes. Una historia que ilustra cómo podemos llegar a evadir estas tareas difíciles es la de Emily Gold, quien con su gran reputación de autora, novelista y bloguera norteamericana, le fue ofrecido un contrato multimillonario por la publicación de una novela. Sin embargo, llegó un momento en el que se encontró estancada. ¿Y qué fue lo que ella empezó a hacer? Dedicar más tiempo a navegar en el internet, actualizar sus estados en las redes sociales, a leer blogs de otras personas. Ella misma luego confesaría que en el año 2010 no recuerda haberse enfocado en la escritura de su novela, sino en sus redes sociales y blogs, porque al fin de cuentas, este también parecía ser su trabajo. Pero nosotros no somos diferentes. Cuando nos estancamos con una actividad, hacemos muchas otras, menos enfocarnos en lo realmente importante. En lo personal, la actividad que considero más difícil en la realización de mis videos es hacer el script, y también caigo en el error de la postergación. A veces incluso después de haber leído el libro, empiezo a buscar más información, a responder comentarios, a entrar a mi fanpage de Facebook, cuando lo que realmente hago es evadir una tarea que resulta difícil para mí. Como podemos observar, lograr algo requiere de esfuerzo, de comprometernos 100% a realizar las tareas. Hacer un gran trabajo puede resultar en algún momento desgastante e incluso desmoralizador, y es por ello que nuestro ego en esos momentos actúa para buscar actividades más gratificantes. La invitación aquí es que si trabajas en un proyecto y te encuentras con una tarea que no es fácil, que requiere de más dedicación, no la postergues. Dale la importancia que se merece. Así en ocasiones no resulte de total agrado realizarla. Otra cosa a tener en cuenta en tu camino a aspirar a algo mejor es que en nuestros inicios inevitablemente vamos a tener pocos conocimientos y en ocasiones para ganar un sustento tendremos que aceptar trabajos que no son enteramente de nuestro agrado. Pero siempre lo mejor es tener humildad. Ninguno de nosotros merece un trato especial o un trabajo prestigioso solo por tener un promedio universitario superior. Si realmente deseamos cumplir un propósito en nuestra vida, es necesario despojarnos de ese sentido de superioridad y trabajar no en búsqueda de reconocimiento, sino motivados por una misión más grande. Una última cosa importante a tener en cuenta cuando aspiramos a algo es el aprendizaje continuo. Si quieres hacer algo memorable, no lo lograrás si no cultivas tu conocimiento a diario. Nuestro ego puede protestar y decirnos que las cosas no son justas, que merecemos más por nuestro trabajo, que es mejor hacer cosas más interesantes. Pero aquí la clave está en aprender a manejar este tipo de reacciones producidas por nuestro ego. Al principio de este video veíamos cómo nuestro ego también puede ser nuestro peor enemigo en el éxito. Veámoslo ahora un poco en más detalle. Cuando hemos logrado algo importante en nuestras vidas, podemos engrandecer nuestro orgullo, resaltar nuestra importancia con respecto a los demás. Es aquí, cuando cegados por nuestro éxito, podemos pensar que no tenemos cosas por mejorar. Aquí la invitación es a buscar continuamente la mejor versión de nosotros, no importa el éxito que estemos experimentando. Es importante anotar que una vez logramos ser exitosos en algún aspecto de nuestra vida, llega un punto en el que no somos felices con lo que tenemos. Si es dinero y hay alguien que tiene más, queremos más. y en nuestra búsqueda incansable por lograr más abundancia, podemos perder el horizonte diciendo sí a cada oportunidad de negocio que se nos presente, y en ocasiones se acaba la vida y no logramos disfrutar de lo que hemos cosechado. No quiero decir que el dinero no sea importante, porque de cierta manera lo es. Lo que quiero dar a entender es que debes definir qué quieres en tu vida. Para alguien tener $300,000 puede resultar muy poco, mientras que para otra persona esa cantidad puede ser más que suficiente para tener una vida equilibrada. Solo tú puedes decidir qué camino quieres tomar. De pronto tu prioridad es dinero o tiempo en familia. De pronto es construir una organización exitosa. Cada quien tiene un único potencial y propósito. Disfruta de tus logros. No te distraigas con aquellos que logran resultados más rápido. Se trata de mejorar y hacer las cosas tan bien como sea posible. Compárate únicamente contigo mismo. De pronto lo que a ti te tarda 3 años en construir, otra persona lo hace en 6 meses. Pero, ¿qué importa? Transita tu propio camino y disfruta de tus propios logros. Por último, veamos cómo actúa el ego cuando nos enfrentamos a situaciones de fracaso. Aquí, el ego nos dice: yo sabía que no lo podías hacer. No eras lo suficientemente bueno para lograrlo. Lo que me sucede es culpa de otro. Lo que tenemos que tener presente es que mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar en algún momento el fracaso. Podemos hacerlo todo bien y sin embargo encontrarnos en situaciones difíciles. En estos momentos tenemos 2 tiempos en nuestra vida, como lo afirma Robert Greene, quien fuese mentor de Ryan Holiday. Tenemos el tiempo vivo y el tiempo muerto. El tiempo vivo es cuando las personas en situaciones problemáticas están utilizando cada segundo para aprender, actuar y cambiar las situaciones. El tiempo muerto es cuando las personas esperan y no tratan de revertir la situación. Malcolm X, quien en su momento fue un criminal condenado a prisión, escogió aprovechar su tiempo. Se dedicó a estudiar en la cárcel, lo que más tarde le permitiría ser un activista y político religioso muy reconocido. Está en cada uno de nosotros escoger qué queremos hacer en nuestra vida en los momentos difíciles. Es aquí donde debemos hacer un esfuerzo para dar lo mejor de nosotros. Como podemos observar, nuestro ego nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, bien sea en la aspiración, en el éxito o en el fracaso. Pero lo más importante es aprender a conquistarlo, ya que es nuestro más grande oponente. De esta manera, concluyo el resumen con las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Su apoyo ha sido increíble. Hasta pronto.